Querido Padre Ortego, queridos padres, queridos hermanos todos, estamos celebrando hoy el día de la Cena del Señor, día en que Él instituye la Eucaristía, el sacerdocio católico, y al lavarle los pies a los apóstoles, nos recuerda el mandato del amor al prójimo. Quiero referirme hoy a un aspecto de lo que instituyó nuestro Señor al instituir hoy en la última cena, la Santa Misa. Dicen los teólogos que hay dos sujetos o cuasi sujetos de la misa. Al primero lo llaman cui, es decir, a quien se ofrece el sacrificio, que es solamente a Dios. Y el segundo, llamado pro quo, es decir, por quienes se ofrece el sacrificio de la misa. Y hoy vamos a hablar de este segundo aspecto. Es muy sencillo, muy simple. ¿Por quiénes se inmoló Cristo en la cruz? Dice San Pablo, murió por todos. Por tanto, en la misa se ofrece por todos. En otro texto, el que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. Por tanto, en la misa, perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz, Cristo se ofrece por todos nosotros. Un tercer texto, se entregó a sí mismo como rescate por todos. Por eso es bien claro. Jesús en la misa se inmola por todos. Ese todos implica dos categorías de hombres y mujeres. Por todos los hombres y mujeres que viven en este mundo y por todas las benditas almas del purgatorio. En primer lugar, se ofrece por todos los vivientes. Enseña San Juan Crisóstomo que el sacerdote que sacrifica ora por todo el mundo y suplica a Dios sea propicio por los pecados de todos. Por eso enseñaba el Catecismo Romano, el poder de este sacrificio por lo demás es tal que no solo aprovecha a quien lo ofrece y recibe, sino a todos los fieles, tanto vivos como a los muertos en el Señor, que esperan aún su completa purificación. Es doctrina cierta, de tradición apostólica, que la misa se ofrece tan útilmente por los difuntos como por los pecados, penas, expiaciones, angustias y calamidades de los vivos. Todas las misas son, por consiguiente, de utilidad común en cuanto van dirigidas a la común salvación y a la salvación de todos. La Eucaristía, que representa objetivamente la pasión del Señor, en la que se entregó por nosotros, como dice San Pablo, en oblación y sacrificio de fragante y suave olor, tiene razón de sacrificio. Y al mismo tiempo es aplicación del sacrificio cruento de la cruz. Si en la cruz se ofreció por todos, en la misa se ofrece por todos. Por tanto, toda misa y cada misa, el sacerdote con las manos elevadas ofrece por todos los vivientes. Por eso la misa, toda misa y cada misa, es como el ágora de la humanidad doliente, es la asamblea, reunión, plaza y foro de todo el mundo. La misa se ofrece por todos los hombres y mujeres del mundo, por todos los miembros de las más de 184 naciones que ahora pueblan la tierra, con sus costumbres, tradiciones, culturas, historias y geografías. La misa se ofrece por los más de 6.200 millones de habitantes de la tierra, con sus más de 6.000 lenguas, con sus variadas vestimentas antiguas y modernas, sea cual sea la moneda que usen, por todos se ofrece la misa. Firme está el altar del sacrificio de la misa mientras gira el mundo. El mundo, como un calidoscopio, multiplica las imágenes de las gentes, reflejándolas en cada misa. El mundo, como un carrusel donde todos los pueblos están representados y desfilan con sus culturas, es como la música de fondo de cada misa. Toda la humanidad gira orbitando la misa como una calecita en una especie de círculo giratorio. La misa es el atalaya del orbe, desde donde se aprende a mirar todo lo que sucede, subespecie eternitatis, es decir, con los ojos de Dios. Alguien puede preguntar: Padre, ¿también rezamos ofreciendo la misa por los paganos, los infieles, los miembros de otras religiones? Sí, también. ¿Y esto desde qué tiempo se realiza? Desde Jesucristo, que murió por todos y que por todos ofreció su sacrificio en perdón por los pecados. Y en ese tiempo, solo un puñado de hombres y mujeres eran sus discípulos. San Pablo manda: ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los emperadores, que no eran cristianos en la época de San Pablo, y por los constituidos en dignidad. Quiere que se rece y en preces públicas por todos, muchos de los cuales, la mayoría, eran infieles. Tertuliano decía: sacrificamos por la salud del emperador. Y San Juan Crisóstomo: el sacerdote es como el padre común de todo el orbe. Conviene, pues, que el sacerdote cuide de todos, como Dios de quien es sacerdote. El sacerdote, con las manos elevadas, ofrece el sacrificio por todos. Por todos rezamos. Cualquiera sea el edificio en el que se reúnen para su devoción, sea iglesia, sinagoga, mezquita, pagoda, sigurat, estupa hindú, chaitía, asamblea, salón del reino, por todos murió Cristo. Por todos se ofrece la Santa Misa. El gran San Agustín enseña: cuando oyeres al sacerdote de Dios que desde el altar exhorta al pueblo a que ore al Señor, o que ora el mismo con voz clara para traer a su fe a los incrédulos, ¿no responderás amén? Y también: que ninguno, dada la estrechez de miras del humano conocimiento, juzgase de estas cosas no se han de hacer por aquellos de quienes la Iglesia sufre persecución, puesto que los miembros de Cristo habrían de ser reclutados de entre los hombres de toda raza y linaje. Por eso la Iglesia desde siempre rezó por aquellos que la persiguen. Decir que se ofrece la misa por todos los hombres quiere decir que se ofrece aún por aquellos que están sumergidos en los vicios y pecados, incluso los más nefandos. Ciertamente, por todos se ofrece la misa, por los incrédulos, por los ateos, por los anticristianos, por los criminales, por los ladrones, por los avarientos, por los apóstatas. Por todos murió Cristo, para que se conviertan, para que reciban el perdón de los pecados y se salven. Por eso se ofrece la misa por todos. La misa es la escuela en donde los católicos tienen que aprender a amar de Jesús, que nos da ejemplo. Nadie ama al Padre como Jesús en la misa. Nadie ama a los hombres como Jesús en la misa. Jamás encontraremos un maestro que nos enseñe a amar de verdad y mejor que como lo hace Jesucristo en la misa. En la misa nos debemos unir a ese amor y aprender a amar con el corazón de Jesús al Padre y a los hermanos. Y en el corazón de Jesús. La Santa Misa también se ofrece por todos los fieles difuntos. Enseña el Concilio de Trento. La misa no solo se ofrece legítimamente conforme a la tradición de los apóstoles por los pecados de los fieles vivos, sino también por los difuntos en Cristo. Y nadie piense que esto es cosa del pasado, ya que el Concilio Vaticano II enseña: este sagrado sínodo recibe con gran piedad tan venerable fe de nuestros antepasados acerca del consorcio vital con nuestros hermanos que están en la gloria celestial o aún están purificándose después de la muerte, y de nuevo confirma el Concilio Vaticano II los decretos de los sagrados concilios Niceno II, Florentino y de Trento. Por eso decían los santos: oramos también por los santos padres y obispos difuntos y por todos en general, creyendo que esta será la mayor ayuda para sus almas mientras yace en el altar la santa y tremenda víctima, decía San Cirilo de Jerusalén. Por eso, queridos hermanos y hermanas, al escuchar las mismas palabras de la Sagrada Liturgia, recordemos que el santo sacrificio se ofrece por todos. Cuando se consagra el sanguis, dice el sacerdote las palabras de Cristo: este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por todos los hombres. Y en otros momentos, que esta víctima traiga la paz y la salvación al mundo entero, a todo el pueblo redimido por ti. Te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. El sacerdote, imagen sacramental de Jesucristo, se yergue de pie, con las manos elevadas, en el altar del sacrificio, como padre de toda la humanidad, hermano de todos los hombres y servidor de todos, al ofrecer por todos el santo sacrificio. Aprendamos entonces de la Santa Misa el amor inconmensurable de Dios por todos los hombres y sepamos ser sus hijos. Que así sea.